que algunos puedan llegar. Pero también sabemos que la sociedad que nos tocó vivir nos mete en un ritmo que es inhumano. Y a pesar de que te tenemos a ti, Señor, a muchos las fuerzas se les van. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que el Espíritu Santo sople sobre ellos una vez más. Para que sientan el renuevo, el refresco tuyo. Para que sientan, sin lugar a duda en este momento, que sus hermanos están orando por ellos. Para que tú puedas llevar refresco, refrigerio, renuevo. Para que tú puedas solucionar, a lo mejor, problemas que son insolucionables que aparecen en este momento. Para que tú puedas desatar, Señor, también cadenas. Tú puedas sacar espíritus también que impiden muchas veces que ellos puedan hacer lo que quieren hacer. Ya Pablo lo dijo en el Evangelio, no en el Evangelio, perdón, en sus cartas, que él había llegado a una conclusión, que aunque quería hacer lo bueno, él veía que había otra ley en sus miembros que lo llevaba a hacer lo malo. Y eso es una aparente contradicción que vivimos los creyentes. Hoy día te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda, vamos a ti, al único al cual podemos acudir. Tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, cada uno hoy día como estamos acá. Tú sabes, Señor, cada uno cómo está, donde está en este momento, en su hogar o en su trabajo o donde quiera que tiene que estar. Señor, tú nos conoces y hoy día te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos, Dios, renueva nuestras fuerzas. Sabemos que tú has prometido, Jesús, estar todos los días hasta el fin del mundo, pero tú también sabes que nos cuesta. Tú también sabes que nos cansamos. Tú también sabes que nos desilusionamos. Tú también sabes que a veces muchos dicen, no vale la pena, no vale la pena. Pero sí vale la pena. Señor, en este momento ponemos a toda esta congregación delante de ti. A todos, a cada uno, desde los más ancianos hasta los más niños, Señor. Padre, sopla fuerte, sopla, Señor. Vuelve a despertar si alguien, a alguien se le está acabando el amor, como dice la Escritura, si alguien se está enfriando, Señor, se le apaga el amor, vuelve a encender la chispa, vuelve a encender, Señor. Vuelve a encender, Padre, vuelve a encender el deseo, vuelve a encender, Señor, ese querer estar, el querer hacer lo tuyo, Señor. Vuelve a activar nuestra fe, Señor. La Escritura dice que vamos a pasar por valle de sombra y muerte, pero ahí va a estar tu vara y tu callado. Señor, los que en este momento están pasando valle de sombra y muerte, como el Señor le dijo a Pedro, voy a orar para que no falle tu fe, nosotros también oramos hoy día. Aquellos que están en este momento pasando en valle de sombra y muerte, que están siendo zarandeados por las olas de un lugar a otro, o que están en el horno de fuego como estuvieron en algún momento Sadrach, Mesach y Abednego, o están con el agua hasta el cuello, ahora pedimos para que su fe no falle. Para que su fe no falle. Padre, llévales una palabra a su mente y a sus corazones. Romanos capítulo 8 dice que hoy día Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Padre, lleva la memoria ahora de cada uno de tus hijos e hijas que está cansado, triste, desilusionado, amargado. Lleva una palabra a su vida. En este momento, el que venció a la muerte, en este momento, el que resucitó al tercer día, en este momento, aquel a través del cual fueron hechos los cielos y la tierra, está intercediendo por el hermano, está intercediendo por la hermana. Que nada robe la fe de nuestros hermanos, que nada robe la fe de nuestros hermanos. Oh Señor, en el nombre de Jesús oramos en este día. En el nombre de Jesús oramos en este día. Oh, en el nombre de Jesús oramos en nuestro día. Oh Señor, enciende la fe, Padre. Lleva pensamientos tuyos a sus mentes, Señor. Lleva tu palabra a sus corazones, Señor. Lleva tu palabra a sus corazones. He aquí, Jesucristo está a la diestra de Dios, Padre, o intercediendo en este momento por cada uno de sus hijos. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos por la familia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, sus padres, abuelos, sobrinos, tíos, etcétera. Algunos tienen que estar cargando a sus padres, a sus familiares de mayor edad, algunos problemas con sus hijos. En el nombre de Jesús, da fuerza, Señor. Da gracias, Señor. Da sabiduría, Señor. Y da recursos materiales también, Señor. Recursos económicos también, Señor, para poder aliviar sus vidas, Dios. Pero que nada robe su fe, que nada apague sus corazones, que nada, Señor, lleve a decir no tiene sentido, vuelvo. No, Señor, no, Señor, no, Señor. Damos una pelea por nuestros hermanos y hermanas. Damos una pelea, Señor, por ellos, así como han peleado por nosotros en otro momento. Todos estamos en pie porque alguien ha orado por nosotros. No solo porque Dios es grande, no solo porque Dios nos sostiene, sino que ha habido una persona que ha doblado sus rodillas y ha dicho: yo oro por tal hermano, por tal hermana. Hoy día devolvemos la mano. Hoy día hacemos lo mismo por aquellos que están cansados. Hoy día hacemos lo mismo por aquellos que ya no dan más, Señor. Bendito sea tu nombre. Y ponemos a nuestro país delante de ti, Señor. A pesar de todos nuestros defectos, de todas nuestras debilidades, úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Esto que acabamos de ver puede resultar sombrío a lo mejor para alguien, porque esta persona no tiene esperanza, no le ve salida, no le ve solución. Está siendo atacado, dice, el núcleo de la sociedad, que es la familia, y no hay solución. Pero nosotros sabemos que sí hay una solución. Pero la gente tiene que ver a Dios en los que decimos ser tus hijos. La gente tiene que ver el reino de Dios manifestado en aquellos lugares como este, que se dicen ser iglesias de Jesucristo. Tiene que ver tu reino, tiene que ver tu reino en el grupo y tiene que ver tu reino en nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso hoy día te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Pero pedimos que tú, Señor, sopla en este momento. Kramahara la barra la baishia. Órese un momento al Señor, hermano. Ore al Señor. No tenga vergüenza, no tenga temor. Si necesita descansar, si necesita llorar, necesita desahogarse, necesita reclamarle al Señor, reclámele, no se preocupe. Hazlo, Señor, pero toma nuestras vidas una vez más. Toma nuestras vidas una vez más. Toma nuestras vidas una vez más. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendice, Señor, bendice en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Dios. Bendice, Señor. Oh, bendice, Señor. Bendice, Padre. Bendice, Señor. Oh, Dios. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Mientras oran al Señor, hermano. Si alguien tiene una necesidad de oración, hermano, levante la mano ahí donde está, nomás los demás sigan orando. Levante su mano, Señor. Levante su mano, Señor. Siga con la mano arriba por un momento. Todos miren, por favor, y si hay alguien a su lado, delante o detrás, que ha levantado la mano, ore con esa persona, por favor. Ayúdela a orar. Ponga su mano. Abrace. Hágalo, hágalo. Hágalo, por favor. Hágalo. La Escritura dice que somos reyes y sacerdotes, todos los que creemos. La Escritura dice que todos podemos orar por nuestros hermanos, todos podemos ir y hacerlo. Todos podemos, ore por favor, ore al Señor, Ore con su hermano, ore con su hermana en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces las necesidades más profundas que en este momento están pidiendo. Señor, trae consuelo, trae descanso, Dios mío. Trae sanidad, Señor. Trae esperanza, Dios mío. Siempre hay una salida. Con Dios siempre hay una salida. Con Dios siempre hay una salida. Con el Señor siempre hay una salida. Padre, trae certeza a sus corazones. Trae certeza a sus corazones. Sana, Señor. Sana las mente, Señor, sana los corazones, sana heridas, Señor, sana en el nombre de Jesús, saca las tristezas, Dios mío, sácalas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este día, Padre, pedimos sanidad, pedimos libertad, Señor, pedimos, Dios mío, que se abran las puertas que están cerradas, pedimos en este día, Señor, que tú puedas, Dios mío, sanar, Señor, que tú puedas descansar profundamente, que tú, Espíritu Santo, puedas a llegar a lo profundo del espíritu de cada uno para tener descanso, para renovar las fuerzas, para seguir creyendo, para seguir creyendo, para seguir creyendo en ti, Señor. Algunos están